cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en Radio Esperantia, desde las 11 de la noche y hasta las 12, una hora menos en Canarias, todos los días en directo en nuestra emisora, pero no te preocupes porque si no puedes escucharnos a través de los reproductores de Esperantia.com, RadioEsperantia.com, MaratónPodcast.com, puedes hacerlo a través de los reproductores móviles. Los dispositivos móviles que encontrarás si te descargas una aplicación, se llama TuneIn, que es gratuita y muy útil, y pones ahí en el buscador que te saldrá radioesperantia.com. También nos puedes escuchar a través de las emisoras 20 o 20 y tantas que tenemos ya y que a estas horas sintonizan nuestra señal y la difunden a todos sus fantásticos oyentes. Y si no lo escuchas en directo, tampoco te preocupes mucho porque tienes los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, desplegas música, desplegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy, pues déjame mirar, 585. Pues nada, hoy es jueves, ya preparaditos para alcanzar el fin de semana, que además pues en muchas comunidades, concretamente aquí en Canarias, el lunes es fiesta porque el día 1 de noviembre, que es festividad de Todos los Santos, pues coincide en domingo, entonces pasan la fiesta el lunes, así que hay un puentazo de estos buenos que le gusta tanto a la peña. Bueno, a quien no le gusta disfrutar del descanso, pues a cualquiera. Pues nada, comenzamos y desde hace pues prácticamente un mes venimos proponiéndote música de este fantástico disco de un guitarrista genial, Mikael. No se llama Michael, se llama Mikael, tal como suena. Y ya te comentaba en alguna ocasión que me recuerda mucho al Carlos Jesús, que bueno, que hace pues ya pues bastantes años, ¿eh? Pues que contaba que tenía ahí una especie de agrupación, que se convertía en otra persona, que era Mikael, que era un extraterrestre y tal, ¿no? Y entonces siempre me ha hecho bastante gracia cuando vi el disco de Mikael. Pues me llama bastante la atención. Él nos llega desde Florida y es un guitarrista que lleva pues toda la vida en el mundo de la música, un verdadero fenómeno. Ya te digo que hemos escuchado pues prácticamente la mitad del disco y casi no me quedaban temas para proponerte. Este no lo hemos escuchado. Es muy tranquilito, está muy bien, Mikael. Y un disco que se llama Groovology Telluride. Bienvenido, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Comenzamos, I Miss You, Mikael. Florida, pero él es de Dayton, Ohio. Ahí fue descubierto por los Commodores. Concretamente por Walter, Clyde Orange, uno de los miembros de los Commodores, y le invitó, al ver que era un monstruo, un máquina en la guitarra, pues le invitó a tocar con ellos. Y durante más de 10 años estuvo compartiendo escenario con los Commodores, la banda fantástica de Alabama. Ha tocado con un montón de gente, un guitarrista muy destacado, Mia, Sark, Ben Lewis, Lady Nice, Isaac Hayes, The Rolls, Afton Simpson, Brian McKnight, Boyz II Men incluso, Diana Ross, Los Temptations. Bueno, ves o compruebas exactamente, escuchas su buen hacer. Este disco se llama Groovology Prelude y I Miss You, lo que escuchas de este fantástico guitarrista Mikael, al que hoy le hemos dedicado la portada. Y de Dayton, en el estado de Ohio, subimos un poquito más arriba y nos vamos a la Gran Manzana, a Nueva York. Desde hace ya un montón de tiempo, allí viene produciendo discos impresionantes. Cada uno que saca, pues te imaginas que va a ser más de lo mismo, pero bueno, siempre nos propone algo diferente. Esto es una delicia, Wave, con Robert Dumper, allí. Thank you. Delicio, el saxofonista Nayi, en su álbum You, Me and Forever, lo último que ha editado, con el teclista Robert Dumper, una pasada. Estamos en confusión, prácticamente acabamos de comenzar, no tengo que mirar el tiempo de momento, la hora que nos persigue. Y nos vamos con un, pues a ver cómo te lo explico. En principio pues sería guitarrista, la formación que tiene. Y es un DJ, remezclador, una cosa así un poco extraña, ¿sabes? Se llama Markus Herrmann, es alemán. Aunque se le conoce con el grupo que tiene, que es prácticamente el solo, Jamoelectric. Tiene cositas muy buenas, ya te digo. El primer disco, pues hay unos cuantos temas muy interesantes. Se llama The Hook, del 2009, quiero recordar. Y el tema que vamos a escuchar ahora. Pero bueno, últimamente pues empezó a decantarse por el Space Jam, el Space Electrónico. Es una música rarísima que no hay por dónde pillarla, al menos yo no. A los que les guste esta música dicen que es un monstruo, un fenómeno, pero a mí pues no me termina de convencer. Pero bueno, esto es lo que lanzaba en su primer álbum, The Hook, Markus Herrmann. Una delicia, se llama My Message. Fíjate qué bien suena. Thank you.

es para full banda, ¿no? Porque es un solo componente. El álbum del 2001, One Day Deep, que contenía este pedazo de tema. Let the chips fall. Es alemán, aunque vive en Ámsterdam, Ulrich Schroeder. Toca teclados, saxos y también flautas de bambú indias, hindúes. Cuando lo descubrí me llevé una gran sorpresa. Porque era un soplo de aire fresco a toda la música, así que se parecía demasiado. Y me encantó este álbum, que es pues comenzando el siglo XXI, 2001. One Day Deep, Let the Chips Fall, para full. Una delicia. Pues nos vamos de nuevo a Nueva York, a Brooklyn. Chin Chin. Y se llaman así, Chin Chin, tal como suena. Gigi and the Boys, lo que escuchas de un álbum genial que tiene sus añitos, The Flashing, The Fancing, un álbum genial con un sonido también bastante interesante, es del 2008 exactamente. Pues seguimos, esto no se acaba. Confusión, radioesperantia.com, aquí en directo, en la primera entrega, pero que si no llegas a los directos tampoco te preocupes, porque los podcasts puedes escucharlos en cualquier momento que tú desees o que te venga bien, y además en el reproductor de MP3 que elijas. Chin Chin, Gigi and the Boys, un saxofonista que nos encanta, Vincent Ingala, indeed. We'll be right back. Siempre nos encanta escuchar a Vincent Ingram, saxofonista, esto es con un registro propio, que tiene nuevo material, Coast to Coast, que te presentamos hace relativamente poco. Este tema incluido a Indie en Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Se llama Dominique y esta delicia Avión Sex. Social y fusión, cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Personaje Mark de Cliff Lowe. Él es neozelandés, vivió durante muchísimo tiempo en Londres, en la movida musical, y ahora vive en Los Ángeles. Ha estado detrás de las producciones de Lauryn Hill, Jody Watley, Shirley Horn, Omar, que es un fantástico vocalista británico, Sammy Figueroa, por ejemplo, percusionista de Miles Davis, Pino Paladin, un pedazo de bajista de D'Angelo. Y bueno, pues el sonido que hace pues es un poco fruto de todo lo que ha cosechado a lo largo de su vida. A los 4 años ya tocaba el piano, es medio neozelandés, medio japonés, y hay que tenerlo en cuenta todo lo que hace. Esto que ha lanzado, que te lo presentamos el otro día, es algo así como música ecléctica, se llama Charge Remixed, y este año 2015 lo que escuchas, Now or Never. Quizá en ocasiones nos suene algo repetitivo, pero música que hay que escuchar porque es uno de los que marcan la pauta. Mark de Cliff Lowe, o Mark de Cliff Lowe, se llama claro con las vocales en inglés. Creo que se pronuncian de una forma, pero los apellidos tienen su vida propia, su ecosistema. Pues seguimos de Nueva Zelanda o de California, donde vive, nos vamos a Nueva York. Esta banda genial que ha vuelto por sus fueros, Cabo Frío, Straight Up Talk. We'll be right back. Dreaming es el título del álbum que presentan estos días los neoyorquinos Cabo Frío. Llevan un montón de tiempo sin lanzar nuevo material y además nos alegró enormemente cuando lo vimos por ahí, que nos llegó diciendo, va, fíjate. Curtis Kendrick, el pedazo de teclista, es el que lidera esta banda, a la que en este disco le echo de menos ese ramalazo latino que solía tener en sus primeros discos. Música muy variada, muy bien hecha, que nos llega desde Nueva York. Y aquí seguimos en Confusión, radioesperantia.com, cada noche, junto a ti, disfrutando de toda esta música. Fantástico y líder de una formación genial, The House Call Band. Esto se llama Silvia. Una delicia. Pues estamos aquí en Confusión, ya prácticamente haciendo planes para la despedida. Nos quedaremos con lo que nos cuenta Jeff Hendry, Ray Oviedo. Seguimos recordando su disco Perfect Crime, Yunami y sus amigos. Y terminaremos con Mr. Saxman. A ver qué te parece la traca final. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. We'll be right back. Este Short Story, la historia es cortar del álbum Perfect Crime del guitarrista de San Francisco, Ray Oviedo, con producción de Andy Narrell. Tenemos unos días escuchando temas de este disco que me parece a mí genial. Es del 89, uno de los primeros que lanzaba Ray Oviedo. Que por cierto, el año pasado pues lanzó nuevo material después de estar durante pues, muchísimo tiempo sin aparecer en el mundo discográfico. Short Stories. Y de un guitarrista de San Francisco nos vamos a otro de París. Este tema no hace falta ni presentarlo. Jonah Man Friends, que le dedicó pues todo un disco a versionar temas de Josh Benson. Thank you. 1996 era el álbum Give Me The Night, que lo he dicho muy deprisa, el álbum de George Benson que contenía este La Fola, interpretado por, o versionado por, John Ann and Friends, un álbum entero dedicado a temas de George Benson, y que te lo presentamos aquí hace 2-3 años, una pasada, y hoy hemos querido recordarlo. Ha sido todo por hoy, mañana ya volvemos para terminar la semana, el viernes, que será 30 ya, o sea, ya a puntito ya de octubre. Como siempre te digo, desde la organización y presentación, te mandamos el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana viernes y esperamos encontrarte aquí para compartir otro ratito más toda esta música del podcast. Ya sabes, lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Ahí te encontrarás este, que es el 585, y todos los anteriores. Y una vez ahí, lo puedes escuchar directamente o descargártelo, compartirlo, para escucharlo cuando prefieras. Bye bye, a ser moderadamente felices, nos vamos. Coach Mr. Saxman con Eric Groove. Bye bye, hasta mañana.